Muchas gracias por haber venido aquí a compartir el espacio de la Asamblea 15M de Usera. Está abierto a todas las iniciativas del barrio. Aquí cabe todo el mundo. O sea, esa es la idea que tiene también la Asamblea 15M, que quepa todo el mundo con la ideología que tenga, con la tipo de personalidad que tenga, con las características que tenga. Es un espacio que siempre ha intentado ser inclusivo. No lo hemos conseguido siempre, porque pero sí que intentamos que sea inclusivo y nos interesan todos los proyectos y todas las iniciativas, porque lo que creemos que es muy importante es reconstruir el tejido social, la red social que durante muchos años ha estado rota y hemos vivido más aislados, más separados, y bueno, es lo que han conseguido en los años 90, en la década del 2000, pero al final tenemos que vivir todos en sociedad, porque el ser humano está concebido para vivir en sociedad, y la red social es la que nos saca muchas veces de las situaciones complicadas, y bueno, nos vamos empoderando poco a poco de nuestra propia realidad. Y en vez de ser culpables y responsables de esta situación, como nos han hecho creer, pues la responsabilidad es menor y es más compartida con otros estamentos, y cada uno pues ha de asumir esa responsabilidad. Los bancos tienen su responsabilidad, el gobierno tiene la suya, y nosotros somos ciudadanos que también queremos un poco exigir esa responsabilidad que tienen los poderes públicos con nosotros, y en este caso con el empleo y con el trabajo. Vamos a continuar, que quedan todavía tres compañeros por hablar, compañeros y compañeras. Y bueno, como ha salido también el tema de lo ecológico, de las tiendas ecológicas, del consumo ecológico, en el barrio hay varias iniciativas con eso, con grupos de consumo. Y es cierto que en el ámbito de los huertos ecológicos y del mundo de la ecología están surgiendo nuevos trabajos. Y de, bueno, de eso nos va a hablar Nova Gris, que tiene, conoce un proyecto, pero ahora nos va a hablar Juanjo, que es compañero de la Comisión de Economía, el que está montando también un proyecto, y nos va a hablar de sus motivaciones para crearse su propio trabajo. Venga. Están las pilas ya un poco tocadas, pero bueno, ponte más o menos por ahí. Bueno, pues yo soy Juanjo, presidente de la Comisión de Economía de Usera, pues llevo dando la vara con esto del cooperativismo. Algo, bueno, me siento un poco responsable de que al final pues se empiece a hablar de cooperativismo y se creen cooperativas. Curiosamente, yo no trabajo en ninguna cooperativa, y nunca he trabajado en ninguna cooperativa, lo cual no quiere decir que soy firme convencido del trabajo cooperativo. Allá en los años 70 me emancipé de mi casa y entonces pues me vine a trabajar y tuve que buscarme la vida como cualquier otro, ¿no? Empecé a trabajar, pues gracias a un enchufe, entré a trabajar en Iberia y al cabo de un año pues tuve que ponerle una demanda judicial en magistratura de trabajo. Al año siguiente empecé a trabajar en Fomento de Obras y Construcciones, lo que hoy es FCC, bastante conocido por la huelga de la recogida de basuras, y también en esa ocasión tuve que ponerles una demanda en magistratura. Quiero decir que yo con los jefes lo he llevado siempre bastante mal. Entonces, el resto prácticamente la mayoría de mi vida laboral he sido autónomo y he tenido diferentes proyectos, con unos con mejor suerte y otros peor, pero en cualquier caso, eso es lo que quiero ser. Quiero ser responsable de lo que hago. Quiero que no tomen otras decisiones por mí, sino mi derecho a equivocarme y mi derecho a aprender de mis propios errores y a rectificar. Creo que el trabajo asalariado tiene una doble trampa. Por una parte, pues sabemos que el capitalista, digo capitalista sin ánimo peyorativo, es el dueño de la empresa, es el dueño de los medios de producción, pues se hace rico con la plusvalía que saca de los trabajadores, es decir, con la riqueza que crean los trabajadores, y él se queda una parte. No lo veo ni justo ni injusto, es así. Pero por otra parte tiene una segunda trampa, y es que a cambio de quedarse con esa plusvalía, exime al trabajador de su responsabilidad. Es decir, es como el soldadito, ¿no? Que en general le da un fusil y le dice, venga, tú vas a matar, todos son enemigos y cuanto más matas, mejor. Un poco el trabajador hace lo mismo. Tú te vamos a pagar por tu tiempo de trabajo y no tienes que pensar, tienes que hacer lo que te digamos. Entonces, si hay una empresa que contamina, o hay una empresa que produce armas, o hay una empresa que no cumple con la normativa de legislación, pues el responsable, aunque casi nunca hay responsable en este caso, siempre el propietario, el empresario, el gerente, etc. El trabajador, decimos, queda eximido de responsabilidades. Y en mi opinión, todos tenemos el derecho y la obligación de ser responsables de lo que hacemos. Por eso, decirlo, ser autónomo, y por eso me gustaría algún día ser cooperativista y tomar las decisiones en conjunto y ser responsable de las decisiones. Bueno, cuando tenía 14 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Mondragón. No sé si os suena el grupo cooperativo Mondragón. Bueno, pues en esos años tenía una escuela profesional que dependía de las cooperativas y, bueno, pues por circunstancias yo fui a estudiar allí y la verdad pues es una experiencia que me ha servido para el resto de mi vida. Digamos que de ahí surge mi espíritu cooperativo. Hace poco, como sabéis, pues la empresa Favor, que era la madre, digamos, de las cooperativas, tuvo que cerrar. En el mundo empresarial, pues, se celebra como, vamos, más que ninguna otra cosa, porque, claro, decir que las cooperativas no funcionan, que todo esto que nos venden, la libre empresa, el espíritu emprendedor, etcétera, etcétera, pues es lo que quieren vender. Sin embargo, los resultados son muy diferentes. La realidad es que ahora, con la crisis, el trabajo cooperativo, el trabajo en cooperativas ha aumentado a pesar de la crisis. Es decir, el paro ha ido haciendo mella en las empresas privadas, pero el trabajo ha ido aumentando en las cooperativas. Aparte de eso, el legado que ha dejado la empresa Favor, que bueno, ha quebrado por las razones que sea, quizá por una mala gestión, quizá porque el mundo hay una gran competencia pues, por los productos de China. Las razones no las sé ni tampoco vienen a cuento, pero lo que sí es cierto es el legado que ha dejado. Mondragón es un pueblo de unos 30.000 habitantes y es el seno de la corporación cooperativa. Esta es la cooperativa de producción más grande del mundo, que engloba a unos 80.000 trabajadores. La empresa Favor fue dijéramos la madre, y de ella surgieron todas las cooperativas que engloban el grupo, que son aproximadamente unas 200 cooperativas. Alguna quizá tendrá dificultades, otras seguirán adelante. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Mondragón tiene una escuela donde yo estudié, que hoy en día es una universidad. Es decir, un pueblo de unos 30.000 habitantes posee una universidad propia que está financiada con las cooperativas. Tiene un índice cultural altísimo, tiene un índice de económico altísimo y el índice de paro es el menor en todas partes. Es el legado que deja. Por eso creo que el cooperativismo es la base. No es, digamos, una solución alternativa. No es como ahora no me dan trabajo, voy a ver si creo una cooperativa. Es voy a crear una cooperativa porque de esa manera voy a tomar las decisiones y voy a ser responsable de lo que hago. Y de alguna forma voy a crear un mundo diferente. Un mundo en el que el dinero no sea la base. Es decir, trabajo para obtener dinero, trabajo para crear un mundo social, un mundo social. Y bueno, yo ahora, el año pasado empecé un proyecto como autónomo, estoy trabajando en Villaverde, y bueno, mi afán es que en algún momento esto crezca y se convierta en un proyecto cooperativo. No tengo mucho más que decir. Bueno, tengo una copistería, si alguien necesita trabajo de fotocopia, de imprenta, marketing publicitario, etcétera, pues eso es lo que me dedico. Estoy en Villaverde Bajo, detrás del Mediamar. Se llama Interprinter. Ya que tengo algunas tarjetas por aquí, si alguien...